Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Aquí estamos en Jauregui Berri, buenos días a la audiencia de la 36, esperando que nos escuchen bien en Jauregui Berri, sí, departamento de Canelones. Buenos días, Blanca, una nueva audición del Frente de Lucha Ambiental de Elio Villalba, y vamos a meternos enseguidita con un tema que es importante, que a veces no se le da suficiente importancia, que es el tema del deterioro y la destrucción territorial por parte de privados, de particulares, y al mismo tiempo amparado por las instituciones departamentales, los organismos departamentales, los organismos del Estado, en su inacción y o connivencia y o complicidad con ilegalidades que son flagrantes. Y todo eso ocurre bajo la mirada de vecinos que, por el contrario, han asumido la defensa territorial, la comprensión de lo que es el territorio. Y bueno, acá estamos entonces con Pedro Martínez en Jauregui Berri, para que Pedro nos ponga al tanto de la situación que se vive aquí en el balneario. Buenos días para todos los radioescuchas, un placer. La situación que hoy en día los vecinos de Jauregui Berri, departamento de Canelones, estamos ubicados en el kilómetro 80, somos el último balneario que queda hacia el este. Lo que hoy en día estamos denunciando, o por pronto queremos denunciar, o que se escuche un poco más lo que aquí está sucediendo. En base a mafias inmobiliarias que están actuando en el territorio, habiendo un abandono por parte de las autoridades total, las autoridades, me refiero a la Intendencia de Canelones principalmente, siendo este un territorio totalmente abandonado. No sé de qué lugar querés iniciar esta conversación. Jauregui Berri, hay dos temas, ¿no es cierto? Las estafas inmobiliarias por parte de particulares que se adueñan de territorio, lo cercan y lo venden irregularmente porque no es de ellos, y después falsifican la documentación, las pruebas que darían lugar a ocupaciones, no me acuerdo cómo es que se llama la... Bueno, entonces, para ir desde un inicio y ponernos en contexto, nosotros nos mudamos a este balneario hace aproximadamente entre unos 6-7 años. Llegamos a comprar, bajo mucho esfuerzo, un terreno, el cual en este lugar se da una particularidad, para ponernos en contexto, muy importante, que es hay mucho terreno que los propios dueños son la familia Jauregui Berri, es decir, son terrenos que no pagan contribución desde el año 60, que están totalmente abandonados, y nadie se hace responsable, ni siquiera la propia intendencia no se hace responsable de ello. Entonces nosotros, cuando llegamos a este balneario hace unos 6 años, nos encontramos en un lugar totalmente agreste, empezamos a construir acá, y por ejemplo un día nos despertamos a la mañana y nos dimos cuenta que todos los padrones para atrás de nuestra casa estaban amojonados, estaban siendo prontos para limpiar, entrando con maquinaria pesada, cortar los pinos, a lo que nosotros tuvimos un rápido actuar y desmontamos todo. Fue ahí que nos empezamos a interiorizar un poco más, hablando con los vecinos, y nos fuimos dando cuenta de que en este territorio existen pequeñas y medianas mafias inmobiliarias que lo que hacen es que rescatan la información de todos esos padrones que fueron abandonados, que la familia es propia Jauregui Berri, es decir, que ni siquiera están escriturados en la intendencia, hacen un certificado de ocupación, que es algo muy fácil de hacer con un escribano, solo se precisan tres firmas de los vecinos, que dicho sea de paso son falsos testimonios. Por eso vamos haciendo hincapié para que todo esto denote de que es una estafa. Los derechos posesorios están regulados, pero acá lo que hacen es inventar derechos posesorios. La intendencia lo sabe. Estos no son derechos posesorios. El certificado de ocupación es algo que se hace para iniciar un derecho posesorio. Uh-huh. El derecho posesorio se genera, no sé, creo hoy en día, después de la LUC, creo que sea después de 20 años. Esto lo único que hace es un certificado de ocupación que fue, es algo que ellos se dieron como para tener una mínima regularización en el territorio y, bueno, nuevo y recaudar, ¿no? También un nuevo contribuyente, ¿no? Lo que hace eso es que no te da la potestad de entrar con maquinaria pesada o cortar los pinos. Para empezar, alguien cuando ocupa un lugar se tiene que poner en contacto con los vecinos, tiene que llegar a la comunidad de ciertas formas, que a las formas que llegan no es... esto que hacen nosotros le llamamos mafias inmobiliarias para que se resuene un poco más en realidad lo que es, son vecinos que tienen un fácil actuar con un escribano y la información necesaria. ¿Y qué venden? Que venden lo que no es propio. Venden lo que no es propio, por eso es que nosotros decimos de que son estafas. Tú decías recién venden humo. Y sí, porque ese certificado de ocupación no te da derecho a nada. Es un papel que no es válido ante nada. Entonces, es algo que no podría ser vendible. Cuando yo te vendo algo que no me pertenece, te estoy estafando. Y si nosotros, por lo que hemos por entendido, si yo te estoy estafando y después la intendencia viene y da el aval de que vos te puedas quedar ahí, terminan siendo cómplices de esa estafa. Ahora... Jauregui Berri está en el ordenamiento territorial de la Intendencia de Canelones calificado como balneario sustentable. Y eso tiene razones. Bueno, Jauregui Berri se declaró balneario sustentable, creo que fue hace aproximadamente un año, si mal no me equivoco, gracias al esfuerzo, el gran trabajo que han hecho muchos vecinos de la Liga de Fomento también en este balneario. Algo que se celebró mucho cuando sucedió, pero que es lo mismo que la nada. El actuar de estas mafias inmobiliarias o el simple hecho de que estemos totalmente al amparo de nada hace que puedan venir, cortar los pinos, entrar con maquinaria pesada en zona roja declarada, ¿no? Lo que estaría prohibido. Tiene ciertas reglamentaciones en donde sí se puede actuar y en donde no, en donde se puede construir de cierta forma y en donde no. Y nadie que haga cumplir esa reglamentación. Ahí está, porque el balneario tiene una topografía, un paisaje particular, ¿no es cierto? Que es un paisaje de dunas, que es un paisaje de bosques, tiene zonas de humedales. Y ¿cuántas veces tú me has contado, por ejemplo, cómo se han desecado humedales, se han rellenado humedales, cómo se abren caminos para personas particulares con maquinaria de la intendencia? Sí, el deterioro ambiental en este sitio es abismal. La deforestación es muy rápida. Por eso mismo que estamos hablando, el llegar y el tirar un pino son 5 minutos. Entre que nosotros damos avisos a las autoridades, principalmente al municipio, que es donde tenemos el contacto, o a la intendencia, damos aviso a policía, que prácticamente ya no nos reciben la denuncia de la comisaría 29 en Cuchilla Alta, hemos ido a denunciar y no, nos dicen que no nos van a tomar la denuncia, así, a derecho viejo nomás. El deterioro que está sufriendo este balneario está mal. El relleno de bañados es como si no sucediera nada. Llegan las retroexcavadoras, meten tosca, meten balasto, tapan los humedales sin darse cuenta que después van a estar perjudicando a su vecino que está al lado o desapareciendo zonas relevantes para este balneario rápidamente. Es en una tarde que desaparecen 5.000 metros cuadrados, 5.000 metros cuadrados de bañado, 20 pinos, y acá los vemos salir después los camiones totalmente cargados con esos pinos, o los bañados después a donde íbamos, ya no existen. Hoy en día hay contenedores encima y bueno. Es tan ilegal lo que se está haciendo que de hecho fue de las cosas que contribuyeron a la caída de varias gente, funcionarios de la intendencia, del propio alcalde de la Floresta, que se vio involucrado, aunque no salió estrictamente solo por esto, pero que se vio involucrado en esto, pero también escribano de la zona de Montevideo, es decir, que no, vos no nos estás hablando de algo que no se conozca a nivel institucional. Esto no es nuevo, vuelvo a repetir, nosotros llegamos hace 6 años y a medida que nos fuimos interiorizando un poco en este asunto, fuimos entendiendo un poco más cómo era el actuar, porque nada, estábamos un poco con nuestra ignorancia de todo esto que estaba sucediendo y ponernos realmente en un contexto donde el tamaño del actuar es grande. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nos empezamos a interiorizar un poco más, nos dimos cuenta, en ese momento estaba el exalcalde, en este momento el exalcalde, Néstor Ramaupe, no hace 6 años, sino de eso ya hace un par de años, donde bajo esos certificados de ocupación que estaban apareciendo, él firmaba, daba permiso de llegar y actuar, sacar los pinos y rellenar. Daba los permisos, nosotros tenemos, se lograba juntar un montón de información en base a eso. En ese momento, cuando nosotros estábamos denunciando ese actuar del alcalde, se ve que logramos mover un par de piezas, o por lo menos resonó un poco más. Nos invitaron desde la Junta Departamental a denunciar todo este accionar del exalcalde. También se agarraron de eso, ya para darle un poco de palo, siendo un alcalde Frente Amplista, de las áreas blancas y coloradas se agarraron un poco como para poder darle, entonces hicieron uso y abuso de los vecinos para eso. Cada uno llevó harina para su propio costal, ¿no es cierto? Sí, nos dijeron que iban a venir, nos dijeron que se iban a interiorizar un poco más en todo lo que acá estaba sucediendo, que iban a pasear con nosotros para que les mostremos, pero nunca más vino nadie. Y no es algo que no se sepa, el mismo intendente de Canelones, Yamandú Orsi, se reunió con nosotros en un caso que acá resonó bastante, que sucedió a una fiscal de la Nación, que también le tomaron el padrón, el cual ella cuidaba al lado de su propiedad, de donde ellos son propietarios. Bajo una reunión que tuvimos con él, él mismo nos dijo que, bueno, que sobrevivir lo que nos pasaba a los vecinos, que queríamos todo demasiado verde. Sin entender de que sí, nosotros es lo que queremos. Es lo que queremos porque en estos pinos viven búhos grandes como ñacurutú, como tamborcito, búhos más pequeños. Tenemos una, la verdad, la fauna aquí tiene un lugar. Sí, tiene un lugar muy importante. Acá se ven bastantes liebres, se ven lagartos, se ven búhos, se ven garzas, muchos pájaros. Y nada, y todo eso radica en un lugar que si nosotros de a poco lo vamos quitando, le empezamos a pasar por arriba y le empezamos a sacar valor, va a desaparecer. Digo, este avance no es que no sucedió, es un avance que ya se ha visto en la costa durante años y años y años, y se ha denunciado. Hasta que no queda nada, digamos. Sí, hasta que no queda nada. Además, cuando eso, tenemos areneras que están funcionando desde hace años, que se está por terminar su licitación, cuando se trabaja con CCA para tratamiento de madera, cuando se mina arena diestra y siniestra. Son accionarios que si no tienen algún tipo de control en la zona, en algún momento u otro terminan afectando y afectan a la comunidad toda. El rompimiento de los equilibrios ecológicos en la costa es algo que estamos acostumbrados a denunciar y que sucede en todas partes, el avance inmobiliario, pero aquí especialmente lo que se nota es un gran avance inmobiliario ilegal, delictivo, y al mismo tiempo una pequeña comunidad que tiene algunos referentes que están al tanto de las cosas, que han estudiado los temas y que se ocupan de una manera muy racional, muy concreta y muy respetando justamente ese equilibrio entre la vivienda y el entorno, porque sin entorno no hay vivienda y a la vez tiene que haber vivienda. Ahora, aquí no se instala cualquiera tampoco. ¿Autos de qué valor has visto llegar? En parte de a lo que estás refiriendo, las personas que llegan a estos padrones que nosotros estamos denunciando que tienen ocupada la mafia inmobiliaria, no hay gente que tiene una necesidad de vivienda. La gente que tiene una necesidad de vivienda, que está llegando a conseguir un terreno para levantar una casa, viene, se presenta con el vecino, no tiene plata para levantar, para meter una red trabajadora, no tiene plata para tirar los pinos. Viene, le pide ayuda al vecino, le pide agua, le pide una pala para poder hacer su primer pozo y poner los palos. Y los vecinos ahí estamos para ayudar en ese sentido. Esto nosotros denunciamos que son mafias inmobiliarias porque hay un lucro detrás de esto. Estos padrones los venden entre 5.000 y $10.000 cada uno, siendo padrones que valen hoy en día 30. Entonces, es muy fácil tentar con esos números. Los vehículos que llegan a comprar estos terrenos son camionetas 4x4, son vehículos de $40.000. Son personas que no tienen una necesidad de vivienda, sino que están haciendo uso y abuso de algo que les está saliendo. Vive esa criolla, le decimos nosotros. Es un poco esa viuda que ella decía, bueno, si lo consigo un poquito más barato, ¿por qué no? El tema es que cuando nosotros denunciamos esto, por ejemplo, y decimos que es una estafa, y tú le decís a quienes compraron que esto es que fueron estafados, claro, se ven ofendidos por el vecino que les está diciendo eso, como si alguien estuviera haciendo daño, porque ¿qué van a hacer? No van a perder la plata que pusieron. Tampoco van a querer entrar en juicio o hacer una denuncia, porque de última es mejor quedarse con el terreno. Esta gente que llega así también en busca de eso no llega con el mismo valor que tiene uno de cuidado del entorno. Entonces lo más fácil de llegar a un pinar es tirar todos los pinos, pasarle por arriba una retroexcavadora, dejar todo, lo que le dicen, limpio, dejar todo bien planito, la arena, y ahí empezar a construir. Pero es muy invasivo eso, por lo pronto, para quienes vivimos, residimos. Por ejemplo, donde nosotros vivimos hay una particularidad muy grande, que es en nuestra manzana, que deben ser alrededor de 20 padrones, somos 4 propietarios. Todos los demás padrones están en esa situación. Entonces, por ejemplo, nosotros logramos, cuidar una zona. Nos pusimos en contacto, hicimos una comunidad grande entre los propietarios y los vecinos que estamos, y logramos como preservar una zona. Y bueno, y uno se ocupa de uno, otro se ocupa de otro, mantenemos tipo, porque no es de nuestro interés levantar una casa en cada uno de esos padrones y hacer negocios, sino que es preservar un poco este espacio, este lugar tan hermoso que tenemos. La particularidad que se da es que esta gente llega muy fácil. Cuando tú haces, llegan estas personas, tienen este accionar, haces una denuncia a la policía no tiene una respuesta, haces una denuncia en la comuna no te da una respuesta. Prácticamente terminamos siendo nosotros derecho a la denuncia en fiscalía, que es donde hemos tenido la mínima respuesta. Por ejemplo, la intendencia, después de la salida de Néstor Ramufe, este exalcalde frente amplista, generó una nueva área a cargo de Viviana Camejo, una persona a la cual nosotros estamos en contacto, o estábamos, porque ya ni nos está devolviendo los mensajes. Se creó una nueva área para que los vecinos podamos denunciar esto mismo, porque no había lugar para estos accionarios. A lo que ellos entendieron como accionar para venir a dejar algo es solo poner una notificación donde hay que presentar la documentación en la comuna, pero lo que logran presentando la documentación, esa documentación que prácticamente no existe, que no es válida, es que le terminen cediendo el derecho de estar ahí. Por eso nosotros también decimos que son cómplices de eso. Porque el mayor accionar que tiene la intendencia en este caso es dejar un aviso. Una simple hoja engrampada en un pino, que llueve y desaparece la hoja, y nunca más nadie vuelve a hacer un relevamiento de qué sucedió en ese lugar, si los árboles se cortaron, si no. Este lugar donde nosotros encontramos un espacio para hacer la denuncia, que fue donde le dimos mayor fuerza, tienen mapas con todos los padrones que nosotros hemos ido denunciando, tienen fotografía, tienen video, tienen los posts de las ventas en Mercado Libre, de las ventas en el Marketplace, de las ventas en inmobiliaria. Es decir, la estafa está a la vista y está denunciada. No se actúa porque no quieren. Exactamente, que eso es lo que a mí personalmente, viste, bueno, lo hemos conversado tantas veces, aquí con Pedro, con Elisa, su compañera, con otros vecinos, lo más indignante es toda esta construcción de una gran mentira que está a la vista de todos. Entonces vos decís, pucha, mirá las instituciones. Encima hasta te crean un área que seguramente tiene funcionarios, y seguramente esos funcionarios tienen un sueldo para que sea inoperante, para tener un área, pero es inoperante, porque en la verdad de las cosas, aunque el intendente Orsi y futuro candidato seguramente a la presidencia de este país se llena la boca hablando de el cuidado ambiental, aunque se llenen la boca de discursos ambientales, aunque se llenen la boca hablando del cuidado territorial, de la necesidad de comprender los lugares y actuar en consecuencia, en realidad lo que han hecho es montar, además de todo, montar una estructura que es una estructura de mentira, en donde son los propios vecinos los que hacen de policía ambiental, es muy loco, y en la verdad concreta de las cosas, lo que están haciendo además es darle las garantías tanto a los estafadores que venden lo que no es propio, como a los estafadores que firman por dinero certificados de lo que no es verdad, para que se instalen personas aquí que eligen este lugar porque van a pagar menos, y por ende tampoco tienen ese arraigo, ese cariño por el lugar, y por lo tanto no van a tener ese cuidado. Y yo recuerdo muy claramente el incendio que casi provoca el vecino que está acá enfrente, quemando el monte que había desmontado en el medio del bosque. ¿Vos te acordás? Bueno, que en parte eso de lo que estás comentando, sí, los vecinos terminamos haciendo de policía territorial y hasta de jardinero, porque somos los que realizamos los raleos en los parques. Digo, en relación a esto, la única vez que nos pusimos a pintar las dos hamacas que tenemos en el parque público, vino la intendencia y nos retó de que por qué nosotros estábamos haciendo eso. Es decir, vaya participación popular, ¿no? ¿Qué espacio se le da a la participación consciente popular? No, por eso mismo, imaginémonos que si en estos padrones que son tan agrestes, para ellos les es un problema, les genera un inconveniente y les genera un problema. Porque el venir a limpiar, el mantener los cables, que las acacias no se den contra los cables, el poder prevenir un posible incendio mañana, todo eso a ellos les genera un problema. Y que nosotros estemos acá, nosotros como vivimos acá y lo vemos, somos los que actuamos de esa forma, o sea, somos los que hacemos los raleos, somos los que limpiamos, somos los que denunciamos estas cosas, lo mismo, que ocupen un terreno y que lo vendan para la intendencia hoy en día, es un alivio, porque tienen alguien que se haga cargo de eso y pasan a tener un nuevo contribuyente. Por eso, volvemos a repetir, es que nosotros apuntamos a que ellos son cómplices de estafa. Están entregando lo que no les pertenece, porque esto tiene dueño, hay familia atrás, tiene sucesiones, que no lo puedan pagar, que no se quieran hacer cargo, ese es otro tema, pero hay una manera accionar, tiene que haber una accionar. Para empezar, estos costas, bajo la reglamentación, la usurpación de estos padrones está prohibido. Lo mismo ellos dicen que no tienen a veces de dónde agarrarse porque son predios privados, y eso es mentira, tienen de dónde agarrarse. Porque la ocupación, la usurpación en estos padrones, por ley, no se puede. Y después, si ellos dan el aval de que las personas puedan venir e instalarse de esa forma, también son cómplices. Por ejemplo, un contador de UTE se puede poner en la puerta solo con el número de manzana y solar, ya tenés electricidad en la puerta de un padrón. Es muy loco acá porque vas caminando por las manzanas y de repente ves terrenos vacíos, vacíos, vacíos, vacíos, vacíos, que están cercados, uno al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, al lado del otro, todos con el mismo accionar, que son columnas de hormigón, porque a lo que los vecinos se las fuimos retirando, los postes, empezaron a poner columnas de hormigón, entonces hoy en día hay mucha columna de hormigón suelta con su alambrado, y contadores de UTE y un portón que da la nada. Seguro. Y eso es algo habitual que se da en, no solo en este barrio, no solo en esta manzana, sino en todo Jauregui Berri. Bueno, en la audición pasada escuchamos a Rafael Muniz, ex presidente de la Liga de Fomento, secretario de la Liga de Fomento, y se nos va el tiempo, le vamos a tener que devolver el tiempo a Blanca para que lo administre, pero vamos a tener que seguir en estos temas, porque además está alrededor de todo esto cómo se nos engaña a quien no conoce estos problemas locales, con discursos verdes, con discursos ambientalistas, con discursos de preservación de la riqueza territorial, del equilibrio ambiente, cuando en realidad se está haciendo todo lo contrario. A Pedro, gracias. Es un tema muy amplio, es un tema que da para conversar y discutir desde muchos lugares. Bueno, ojalá podamos volver a tener otra instancia para poder profundizar un poco más. Y nada, gracias por el espacio para que nuestra voz pueda ser escuchada, por lo menos lo más mínimo, siendo que nos sentimos bastante desamparados en ese sentido. Audiencia del Frente de Lucha Ambiental de Elio Villalba de la 36. Nos estamos encontrando el domingo próximo. Muchas gracias, Blanca, y un abrazo para todos.